como Dios nos trajo al mundo, tratando de ganar esta batalla. Nati, Nati. Dios nos trajo al mundo, tratando de continuar esta batalla. No creas que ya no me quedan balas, lucharemos con la lengua, abrite guacha. Uno, dos y tres, el cuarto cuenta, tú me sigues insistiendo y el Viagra que aumenta. Uno, dos y tres, el cuarto cuesta, tú me sigues insistiendo y el Viagra que aumenta. Cumbia cabeza, con más cerveza. Ya no me queda nada, no ves que ya no puedo pararla, pero no creas que he perdido la batalla, lucharemos con la lengua, abrite guacha. Uno, dos y tres, el cuarto cuesta, tú me sigues insistiendo y el Viagra que aumenta.